quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Chicas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Muy contentas, buenas tardes. Hoy amanecimos muy contentas. Creo que este cambio de horario nos puso contentas. No. Oigan, a mí sí me gusta. A mí, de hecho, es el horario que más me gusta. Me gusta mucho que sea 8 de la noche y todavía haya luz. A mí esa parte me encanta. Ahora sí me ha costado un poquito más como recuperar esa hora que me robaron, dicen por ahí. Sí. Pero la verdad es que no es por el horario, es porque yo me quedé viendo serie, entonces no me he recuperado como debo. Pero a mí sí me gusta mucho este horario, creo que lo aprovechamos un poquito más de lo... Del otro, pero bueno, es un tema bastante complicado. Sí, igual y nosotros también por el ánimo de quejarnos de todo, ¿no? Ah, sí. También, si no, ¿de qué platicamos? Sí, no, de claro. Oye, Marianita, pues, ¿a qué estamos hoy? Hoy es 5 de abril. ¿Y qué número de programa traemos ahora? 25, si mal no recuerdo. ¡Qué óvole! Estamos celebrando nuestras bodas de plata. Plata. Algo así. Ah, sí, yo dije que no. Es el horario, es ¿ves? El horario. Es el horario. Yo dije, no, Mariana no es. No. Y tampoco es el de Meche, ya pasó. O sea. Sí, Tlali, por favor. Estamos en el programa número 25. Hace 25 semanas que estábamos nerviosas porque llevamos a comenzar. Porque no sabíamos de qué íbamos a hablar el primer programa, dijimos, pues de nosotras. Así que felicidades y gracias a todo el público que nos está prestando sus oídos, que esperemos que ya estén comiendo algo rico, algún caldito para el calor. Ya sé. Sabemos que hay muchas personas que todavía están de vacaciones, sí, qué padre por ellos, los envidiamos de la buena. Bueno, dicen que no hay envidia de la buena, pero sí, sí los envidio. Sí. Nada más y, poquito. Y aunque siendo un poquito dormida, antes que se me olvide, chicos, todos los que nos están escuchando, los queremos mucho, les agradecemos bastante que nos estén escuchando y nosotras no mandamos saludos personalizados porque si lo hiciéramos yo creo que no nos ajusta el programa porque somos cuatro mujeres, sí, agradeciéndole a otro montón de gente que nos hace el favor de estar prestándonos sus oídos, pero... Hoy nada más hago un paréntesis y le mando un saludo muy especial a todas mis excompañeritas, a las chicas del Barre, porque me enteré que de repente también nos están acá escuchando. Y ¡ay, pues, qué mil gracias! Padre. Mil gracias, porque no siempre todo mundo nos dice te escucho, pero se agradece un montón que estén aquí acompañándonos. Sí, sí. Entonces, ya saben, chicas, no se me sientan feo, no se me sientan mal si no les decimos el nombre de cada una, pero es que el programa no ajusta. Sí, de verdad, muchas gracias. Y aparte es una cosa, yo he escuchado, yo sigo varias personas de programa, me encanta el radio, soy fan de los programas de radio. Y es cierto, ya de que comienzas a mencionar a una persona, sale un listonón así tremendo. Sí. Y no. ¿Por qué no me dijiste a mí? Ah, sí, aparte, ¿no? Entonces, no, la verdad es que son muchos sentimientos ahí. Mejor así. Sí. Gracias de verdad a todos porque hacen posible esto y esperemos 25 programas más estar aquí claro festejando. Yo creo que estaríamos que como a final de año. ¿Más o menos? No, antes, ¿verdad? Sí, antes. Bueno, sí. En 25 semanas. Nos felicitamos de nuevo. Sí, el año tiene como 52, 54 semanas, sí, algo así. Sí, es cierto, sí. Así que, bueno, ya sacaremos luego sacamos cuentas. Oigan, pues el tema de hoy es un tema muy, muy femenino. Es un tema, como diría Citlali, divertido al momento de investigarlo. Sí. Que aprendimos muchas cosas. La verdad es que sí. Te sorprendes con otras, pero bueno, el día de hoy nuestro tema principal es cosas de chicas uno, pero vamos a hablar de la higiene íntima. Sí. La verdad es que es así como, ay, cuando se te antoja mucho algo y que sientes esa ansiedad por hablar. De verdad, así estamos ahorita nosotras, no sabemos ni por dónde empezar. Hay tantas cosas. Este tema lo vamos a tratar con el mayor respeto posible a todo mundo. Es la forma en que nosotras investigamos, las cosas divertidas que nos encontramos, otras no tanto que dices, ¿cómo puede ser posible que vivían así? Sí, a lo mejor ahora nos causa un poquito de gracia o un poquito de burla a lo mejor algunas situaciones, pero la verdad es que cuando te pones a pensar que mucha gente era su diario vivir, qué injusticia, sí. ¿No? De hecho, yo me puse a pensar un poquito en lo del título, cosas de chicas. Es un poco curioso porque sí, son cosas de chicas, a lo mejor ustedes lo pueden entender mejor de esa manera, pero también es como un poco entre ser un poco irónicas y también un poco de lo despectivo que fueron muchas personas con el tema siglos atrás. Porque a pesar de ser un tema que ocurre todo el tiempo, que es tan cotidiano como la vida misma, durante muchos siglos se consideró que, al igual que como las mujeres se consideraban inferiores, y que las personas que se encargaban de hacer las crónicas o las o de la historia generalmente eran varones, era así como de la menstruación, eso es cosa de chicas, cosa de no es tan relevante porque pues si ellas son inferiores sus asuntos también, ¿no? Claro. Entonces era como que relegaban esto tal cual dice el título del programa, como cosas de chicas. Sí, por eso lo vamos a tratar irónicamente porque o sea, se supone eran cosas de chicas. Pero realmente los que estaban involucrados a mayor número eran los caballeros. Sí. Claro, eran los que se encargaban de hacerte sentir que era algo malo, algo sucio. Hay un doctor que incluso, un doctor, fíjate nada más, que alguna vez hizo un comentario que era una enfermedad, se me olvida siempre ese término. Degenerativa. Que pobres mujeres, así les había tocado vivir y pues ya no había nada que hacer. Dices, un doctor, ¿cómo es posible, no? Sí, algo así. Es que a la mujer, bueno, en ese entonces, yo digo que ya es menos, pero en ese aspecto sí estaba como estigmatizada, ¿no? Que, ay, porque ya le bajó, porque, bueno, tiene su periodo, ¿no? Pero, pues es algo que nosotras biológicamente, pues ya lo traemos, no lo podemos regresar, además no. Sirve para varias cosas, como por ejemplo, igualmente los ciclos que se cumplen y a la hora de que se fecunda el óvulo, se da vida. Sí, de hecho, también a mí me tocó leer algo que mencionaba, que era una prueba más de la debilidad de las mujeres. Que los hombres podían sentirse súper bien porque de otras maneras podían sacar lo malo de su organismo y que las mujeres, la forma en la que lo sacábamos pues era precisamente sangrando, ¿no? Y que como sangrábamos pues éramos más débiles y más susceptibles. Y dices tú, ¿cómo es posible? Ya los quisiera ver. Que tuvieran una vez en su vida un periodo. Yo los quisiera ver qué harían. Con los cólicos. Ya hay simuladores. Pero ya me ha tocado verlos y los videos. No, por favor. Pero fíjate que quiero hacer también un pequeño paréntesis. Así como estas personas letradas, instruidas, doctores que decían eso, es curioso también cómo hay una tribu, ahorita no me acuerdo el nombre, pero una tribu en lo que hoy es Australia, que pudieras pensar que son muy primitivos, y curiosamente ellos piensan que las mujeres tenemos este detalle que es mágico, místico, y que nos acerca que somos como superiores a los varones porque esto nos tiene más cerca de descubrir el misterio de la vida. Y puedes dar vida. Sí, porque aparte, entonces, de alguna forma, es curioso que ellos, que no estudiaron nada, tuvieran una concepción un poquito más acercada a ese sentido de todo lo que implica la menstruación, el ciclo reproductivo y el poder traer una vida, ¿no? Sagrado, algo sagrado, la verdad, sí. Oye, pero vamos a iniciar por el principio. Sí. Primero, ¿qué es la menstruación? Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de eso. La menstruación o periodo, también como se le conoce, es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer, que sí es menstrual. Todos los meses su cuerpo se prepara para, pues, como ya les comentaba, un posible embarazo y pues esto da paso a la concepción, ¿no? Si esto no ocurre, el útero se desprende de ese recubrimiento, inclusive cuando las mujeres, pues, están en esos días. Algunas dicen que sienten cómo se despega, ¿no? Sí, como que jala. Sí, sí, sí, yo también lo he sentido, no siempre, pero sí. ¡Ups! Dice, esta es la sangre menstrual, y entonces sale del cuerpo a través de la vagina. Este sangrado es parte de, pues, sangre y tejido del interior del útero. Los periodos suelen comenzar alrededor de los 12 años, es cierto, y continúan hasta la menopausia, más o menos a los 51 años, ¿no? La mayoría de las menstruaciones dura entre 3 y 5 días, pero hay personas que duran 9 días, ¿eh? Sí. Síntomas, ahí les van. Pueden incluir síntomas emocionales, emocionales y físicos, ¿no? Dolores o calambres abdominales o pélvicos, dolor de espalda baja, hinchazón y dolor en los senos, antojo de algún alimento en particular, irritabilidad y cambios de humor, que esto de cambios de humor es como hasta hacen chistes de eso, ¿no? Y nos dura 25 días más. Sí. Y por último, dolor de cabeza y cansancio. Casi nada. O sea, y somos inferiores, Dios mío. Vamos a un corte, chicas. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes, en Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336 149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla y antes de seguir con nuestro tema, tenemos saludos para la Rueda Cartonera y en especial para el señor Sergio Fong, para Chac, que es el chico de los controles que ya todos conocen, y para Ixba, que ya les llevó a mis compañeras unas ricas bebidas. A mí no, pero ella sí. Espero que las disfruten, que algún día me llegue alguna hasta mi casa. Que dice que si tienen servicio a domicilio. Vamos a investigar, Marianne. Sí. Oye, pues, a ver, seguimos. O fíjate nada más, ¿aguantas todo eso? Sí. Y aparte decían que éramos inferiores. Estamos hablando que siempre hemos dicho, nadie es más que nadie, ¿no? Somos exactamente igual. Y decíamos que a mí me gustaría ver a un chico que tolerara todo esto para que sepan todo lo que se siente. Cada uno estamos creado para diferente situación, ¿no? A nosotros nos tocó esto. Sí. Pero, oye, ahora, yo platicaba el día de ayer con mi mamá y le decía, es que hoy lo vemos muy sencillo porque vas a la farmacia, ni siquiera tienes que pedir, tú vas al estante donde están tus toallas o lo que vayas a comprar, lo agarras, vas, lo pagas y ya no pasa nada. ¿Pero qué pasaba hace 200 años? 300 años, o sea, ¿nos habíamos puesto a pensar alguna vez en esas pobres mujeres que de repente tenían algo que estaba fluyendo de su cuerpo y nadie les decía cómo detenerlo? ¿Cómo? Claro. Para empezar el susto que te da. Porque, por ejemplo, ahora nosotros, y no todas, desgraciadamente no todas, pero a mí todavía me tocó que en quinto, sexto de primaria, que es como la edad promedio, siempre pasaba esto. Era la famosa junta en la que separaban al grupo, dejaban a las puras chicas y llegaban los promotores de toallas, porque realmente educación sexual no era, era para venderte las toallas. Pero por lo menos te las llevaban con explicación y te decían, ¿saben qué? Pasa esto, les va a pasar esto, va a ocurrir de esta manera y aquí está el producto para que lo solucionen, ¿no? Pero por lo menos eso te arrojaba un poco de luz, porque no era como que muy sencillo que en tu casa te hablaran de eso. Y mucho menos por las ideas o las creencias, por ejemplo, religiosas, porque no solo los católicos tienen sus asuntos con eso. Entonces, esta cuestión de que nadie te informara. Entonces, imagínate, si tú estás acostumbrado a ver que algo está mal en el cuerpo cuando expulsas sangre, entonces imagínate a una niña. Me estoy muriendo. Sí, a una niña, porque, por ejemplo, si tú empiezas a menstruar a los 14, 15, dices, bueno, ya sabe un poquito más. Pero a los, más pequeña, a los 9, 10 años, una niña empieza a sangrar y no sabe por qué. Bendito susto, y luego no te animas a decirle a alguien, oye, allá abajo me está saliendo sangre. Claro, sí. O sea, no. A mí me pasó, nosotros vivimos, cuando estábamos en la primaria, yo creo que estábamos como en quinto, a una de las compañeras rápido se la tuvieron que llevar a la dirección y no sabíamos nosotros qué estaba sucediendo, éramos chiquititos, y así pasó, ella ya tenía más desarrollado su cuerpo y todo. Entonces, el día que le baja, pues ella no traía una toalla. A esa edad no cargas una toalla, a ver si te llega, ¿no? Entonces, se la llevaron porque se manchó la falda, porque se hizo. Entonces, ya llegó al salón de regreso con un suéter amarrado. Y ya sabes, ¿no? Y todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te llevaron a la dirección? Y ella, no. Sí, uno tratando de mentir. Y todos, no, pero es que, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué el suéter? Y la verdad es que lo hacemos más complicado, ¿no? Sí. El morbo de esa edad te lleva, pero es que realmente en ese momento eres inocente de esa situación. Sí. Yo pienso que si estuviéramos un poco más informados, seríamos un poquito más como de apoyar o de ayudar cuando una chica estuviera en esa situación. A mí alguna vez me pasó que aún ya sabiendo, de esas veces que no te la esperas y te baja. Chicos, estamos de nuevo aquí. Una disculpa, tuvimos un apagón de luz y pues eso nos hizo desconectarnos. Quedamos emocionadas, plática y plática, hasta que nos dimos cuenta que todo se oscureció. Pero ya estamos de vuelta. ¿En qué nos quedaríamos? Pues estábamos platicándoles justamente de la falta de información, de que si cuando la gente es solidaria o está informada, es más fácil que ayude o coopere tratando de ayudar en vez de preguntar o morbosear o algo como lo que tú estabas comentando. A mí una vez me tocó, ¿verdad? De estas veces que, como les decía con la mancha del tiburón, estaba en una hamaca de color blanco y pues ya te imaginarás cómo se notaba todo aquello. Y más cuando uno parece manguera de bombero expulsando a chorro, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, los chicos con los que yo iba en esa ocasión, si eran chicos ya mayores de edad, seguro que alguna de sus hermanas o su mamá les explicó alguna vez. Ay, qué bueno. Y fíjate que sí me hicieron mucho paro, la verdad. Uno de ellos, como bien dices, me prestó su playera para poder irme a cambiar. El otro se sentó en la hamaca y obviamente ni modo que el propietario le dijera que él fue, ¿verdad? Así sí. Sí. Entonces, la verdad es que es algo que hasta la fecha no se me olvida, porque lejos de burlarse o de hacer pues sí, crítica de tu condición, lo que hicieron fue actuar rápido. Yo estaba en shock porque no sabía qué hacer. Claro, qué hacer. Tenía como 14, 15 años. Sí, chiquita. No sabía qué hacer y ellos actuaron rápido, curiosamente. Pero esa es la parte de lo bien que hace estar informado y apoyar. Sí, platicar a tiempo. Sí, exacto. Sí. Eso. Pues fíjate, hace muchos cientos de años, dice por ahí, las mujeres hacían protecciones con bultitos de hierba, musgo, pasto y piel de animales. Bien, o sea, lo que te encontrabas. Y aparte era un riesgo porque qué tal si había un bichito o algo y que se metiera. Sí, ay, Dios. Qué complicado. Pues y las luego, infecciones, sí. Sí. Claro, y luego dicen, en Egipto y Japón usaban tampones de papiro. ¡Qué genial! Yo creía que esto de los tampones era algo como más reciente pero no, bastante alejado. En Grecia, esto sí se me hizo así como tremendo, usaban cilindros de madera envueltos en lino y es lo que usaban como tampones. ¡Ay! ¡Tú imagínate! O sea, para no quererse mover. No. Decía alguien, ¿y qué tal si tenía una astilla? Astillado. Sí, no, la verdad que no. Y luego en el Imperio Romano usaban toallas y tampones hechos con lana suave. Bueno, ahí ya estaba un poquito más moderado, ¿no? Antes del siglo X se evitaba usar y crear artículos de protección y por respeto y miedo enviaban a las mujeres a unos lugares que se llamaban chozas de menstruación. las separaban de la comunidad y se quedaban ahí adentro ellas todo el tiempo de su periodo. Así como castigadas en el rincón. Sí. Nomás te faltaban las orejas de burro. Sí. Algo así, o sea, era, yo me imagino que era entre el miedo de no saber realmente qué era lo que les estaba sucediendo. Pues sí. Para no lastimarlas quizá, y aparte para no enfrentarse a saber qué hacer, ¿no? O más bien, no saber qué hacer con ese sangrado de ellas, ¿no? ¿Qué le pongo? ¿Qué le doy? ¿Le duele? ¿No le duele? ¿No? Pero bueno, vamos a hacer un corte más y ya regresamos con todo a platicar de hace muchos años. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Y ya estamos de vuelta acá en Operación Bla Bla. Y bueno, les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook. Nos encuentran como Operación Bla Bla y también en Instagram como Operación Bla Bla. Y pues bueno, estábamos hablando acerca de lo que nos pasa cada mes, como dice, o cuando llega Andrés. Ándale. Y estamos hablando acerca de cómo era antes, muchísimo antes, ¿no? En Egipto y en estas, en estos lugares, ¿no? Hace pues ya mucho tiempo, de cómo ha cambiado, ¿no? Muchísimo. Bueno, en algunas cosas, por ejemplo, me llamó mucho la atención eso de que utilizaban lo que se encontraba, ¿no? Animales, sí, hierbas y todo ahí. Pero, ¿qué pasa? Bueno, estamos comentando fuera de, pues, de al aire, que acerca de la época victoriana, ¿no? Sí. De cómo era antes. Y un dato muy interesante que me pareció que mencionó Citlali fue el de la ropa interior. Sí, es curioso porque ahorita estamos acostumbrados, pues, a usar ropa interior, obviamente, que el brasier y los chones, ¿verdad? Pero en esa época realmente no se usaba. Les comentaba a las chicas que incluso si les gustan ver películas de época, algunas retratan este aspecto muy por encimita. Se usaba un camisón largo, que iba desde el cuello hasta los pies, que era la barrera entre el cuerpo de la persona y el vestuario, porque si recordarán, los vestidos eran muchas capas de vestido. Sí, súper pesado. Entonces decían que, oye, como para usar calzones, imagínate lo que tendría que ser quitarte algo de arriba hasta abajo con todas esas capas de vestido. Entonces, ¿qué hacían? Resulta que este camisón los aislaba de las otras capas del vestido, y entonces a la hora de sangrar, pues de alguna manera esta capa, no sé de qué material sería, el camisón absorbía, por ejemplo, los sangrados. Porque yo lo que vimos también es que cuando andaban ellos en sus días, los vestidos se volvían de telas mucho más gruesas para evitar el olor, porque también el baño no era todos los días, como estamos acostumbrados ahora, precisamente porque había esto de, no, es que no te puedes bañar, porque bañarte te hace daño y conlleva cosas, quizá te quedas hasta estéril, se manejaba en algunos puntos. Y los que vivían cerca de ríos era como, si vienes y te bañas andando en esos días, me vas a ahuyentar la pesca. Exacto. Sí, o sea, no, teníamos como la culpa de muchas cosas, ¿no? O sea, era cierto, aquí cabe el dicho este de que, ay Dios, la falta de cultura mata, ¿cómo dicen? Mira, la ignorancia mata. Yo ese dicho no lo ubico, pero es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ellos buscaban tener soluciones. Esto de mandarlas a la choza, pues, era una parte de la solución, ¿no? Pero, pues, realmente no solucionaba nada. No. Yo he leído, no sé ustedes qué han visto, pero de repente se escucha que era mucho más sano en ese entonces, donde no usabas ropa interior ni apretada, sí, ni de telas que te pudieran provocar infecciones, ni, bueno, mucha gente dice que era mejor esa parte a andar todo apretadito como solemos andar ahora. De hecho, algunas corrientes modernas, porque tendrán unos, no sé si 10, 20 años, han tratado de volver a poner de moda esto del sangrado libre, le llaman, que es justamente esto, dejar que simplemente la sangre fluya y que se quede donde se tenga que quedar, ¿no? Que en cierta forma es lo que pasaba en la época victoriana. La diferencia es que en la época victoriana, las chicas podrían, por ejemplo, estar aisladas, porque cuando estaban menstruando tampoco era prudente viajar, ni moverse. Ni siquiera salían del cuarto. Ándale, para empezar. Sí, y por ejemplo, ahorita nuestro ritmo de vida pues ya es muy diferente. Uh-huh. Les decía a las chicas que a veces yo sí quisiera que me dejaran en un rincón de la casa sangrar a gusto, pero... Hoy no estoy, pero son 5 días. Pero ahorita no se puede, o sea, tienes que trabajar, tienes que atender niños, uh-huh, tienes que atender muchas cosas. Entonces el sangrado libre, ay, sería genial, pero imagínate, si en una toalla reusable, sí, es difícil, sí, quitar las manchas, imagínate en tu ropa, de, diario. Sí, no. Además de que si la gente ya se burla de lo que no se ve, que son las toallas sanitarias, sí, imagínate, porque hay fotos de, y a mí me ha tocado ver atletas, uh-huh, atletas que hacen esto, entonces, uh-huh, están en su carrera y por supuesto ves cómo están sus mallas todas manchadas, uh-huh, de sangre, porque precisamente es sangrado libre, ellas están corriendo y dejan que la sangre fluya como tiene que fluir, porque cuando estás haciendo actividad física el flujo es todavía más, sí, abundante, entonces... No falta quien, precisamente, tomaron fotos, oh, hacen, ay, señalamientos, sí, cómo se le ocurre, sí, que el sangrado, que, sí, cómo se ve, y dices tú, oye, es que esto le pasa a mi cuerpo y yo no puedo como que estarlo disfrazando. Ni tampoco, claro, puedes decirle, ay, no, no vengas, ¿verdad? Ajá. No. Ajá. Sí, no, hoy no, o sea, porque no, tengo una carrera. Pues no. Y fíjate que respecto a ese tema también, hubo un punto donde decían que era muy sano el hacer como una... Una extracción de, sí, de, sí, toda la sangre, sí, ¿no? Entonces, había un aparato para eso. Ajá, sí, se creó el aparato que era como un... Bueno, lo asociaban con la especie como de aborto. Sí. Entonces hacía como la misma función. Te lo sacar. Que te iba a durar 5 o 6 días te duraba 20 minutos, ¿no? Uh-huh. O sea, era rapidísimo. Pero, como una aspiradora, uh-huh, del útero. Exactamente, uh-huh, pero con el paso del tiempo vieron, punto número uno, era muy caro, sí, porque solamente un médico lo podía hacer, pues no todo el mundo lo podía, no, pagar. Entonces, pues no, oye. No era como tan práctico. No es costeable. Uh-huh. Exacto. Sí. Y número dos, era muy agresivo. Sí. Entonces, podía ser, ese método sí te podía dañar y quizá entonces sí perdieras tu capacidad de ser madre, ¿no? Sí. Pues es que, de hecho, si recordamos un poco, los legrados prácticamente es eso, rascan, sí, todo. Todo lo que está en las paredes del útero, en ese momento, en los legrados, pues se supone que hay materia ahí, sí, un feto no terminado. Pero, por ejemplo, imagínate con el endometrio que comentabas, ajá, sí, todo lo que está pegado al útero, donde te raspen de más, sí, exactamente, sí, es un riesgo. Sí, sí, pues quedó siendo... Descartado hasta que no lo mejoren. Completamente. Sí. Y la verdad es que por medio de la historia te enteras de que sí ha habido como muchos intentos, sí, de hacer esto como más sencillo para nosotras, ajá, pero pues bueno, hemos ensayo quedado, y error, exacto, sí, hemos quedado en toallas sanitarias, sí, en tampones, copas menstruales, en la copa, pero bueno, poco a poquito nos esponjas vamos a... marinas, sí, ay, también, sí, eso me parece súper interesante, a mí también, pero me da miedo, la verdad es que ahí sí como que ay, como que el nombre dices ay, ay, ay. Pues yo estuve leyendo y como que casi me convencen, ah, sí, oh, bueno, pues entonces vamos a un corte más, chicas, y ya regresamos a cómo es que ya las empezaron a usar y todo, ajá, esto de las toallas. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Cubren mi corazón y no quiero Ya regresamos a Operación Bla Bla y continuando con nuestro tema de las toallas sanitarias, que hay, creo que en eso nos quedamos. Sí. Estas se crearon hasta el siglo XIX, o sea, si lo piensan, realmente no hace tanto. No, no, imagínate, no, cientos de años. No, al aire, sí. En caída libre. En keto. Sí. Dejando pero aún a pesar de que las crearon en ese momento, no pudieron llegar al mercado porque fue un súper escándalo, porque las consideraban como un artefacto de mal gusto y llegó a tal punto que los gobiernos de todo el mundo decían que era algo que incitaba a la pornografía. Y por esa razón, ¿tú crees? Las prohibieron, no. O sea, como... ¿Qué? No, pues sí, qué pornográfico, qué bárbaro. Sí, no, no inventes. Debería entonces, de haber un canal en YouTube. Sí. A partir de eso fue que pues buscaron un término que pues fuera menos agresivo para los oídos de las personas sensibles y desde entonces se le empezó a llamar higiene femenina para describir a todos los artículos que fueran relacionados con la menstruación, todo lo que se fue creando después de ese tiempo. Sí. Imagínate, realmente, si te regresas, pobres caballeros, o sea, sí les debe haber movido bastante esto de algo tan íntimo de ellas, y pues no era como ahora que le puedes decir, oye, vas a la farmacia y me traes unas toallas. En ese entonces, imagínate nada más, o sea, nada que ver, ¿no? Todo... Pero bueno, pobrecillos ellos, sufrían. Me hicieron recordar una escena, no sé si alguno de ustedes recuerda la película de La Laguna Azul, estos dos chicos que quedaban varados en una isla, y de hecho retratan también esta parte, cuando la chica empieza a tener sus menstruaciones, y la chica obviamente asustada, pero el chico estaba así como de, y déjame ver, ¿por qué estás herida? ¿Qué te pasó? ¿Con qué te cortaste? Sí, sí es cierto, pero fíjate... Quería ayudar. Sí. Claro, y ella... Pues es que entre el susto y no saber, y no me corté con nada. Ninguno de los dos sabía qué pasaba, ¿no? Ay, sí. No. Y puedes ver el susto de los dos. Sí. Imagínate eso reproducido en la prehistoria y hasta el siglo XIX, Mariana. Sí. Ajá. Donde se supone que ya todo era como más elegante y todos muy sofisticados. Y teníamos como ese punto rojo donde sí, porque se escondía. Sangrar no es nada sofisticado y no es nice. No, ah, no, para no. nada, ¿eh? Y yo no... creo que las celebridades no han de sangrar. Ah, o sea, es que así parece, o sea, así lo hacen ver como que es como que algo tan desagradable. Tan, es algo de la plebe. Sí, o sea, es muy extraño. De hecho, en uno de los textos decía que solamente, y creo que eso fue a finales del siglo XIX, que solamente las actrices de teatro usaban cosas así como parecidas a los tampones o algo, pues precisamente porque andaban en la tropa, no era como que uno iba al teatro exactamente, sino que muchos andaban de gira. Y tenían que usar estos dispositivos pues para poder hacer sus actuaciones. Imagínate cómo ibas a estar en plena obra de teatro con semejante bandera roja, ¿no? Ay, perdón. Pero bueno, ¿estás de acuerdo también en que si hubiera desde entonces una educación más abierta, no hubiéramos pasado por todos estos problemas? Ah, eso sí. Todo hubiera sido más sencillo. Pero bueno, como decías, es prueba y error y es un proceso que hemos vivido que ahora a nosotras nos permite vivirlo mucho más tranquilas y mucho más abierto, ¿no? De hecho, ahorita que lo mencionan, recuerdo que alguna vez mi mamá me platicó que siempre veía, no, o sea, había días en que veía trapos colgados ahí en los tendederos, pero dice, yo no sabía de qué se trataba, yo nomás los veía, hay un traperío ahí, y hasta después que dice que cuando ella le bajó tampoco, ella nadie le dijo ni le explicó, oye, te va a pasar esto, ni nada, ¿no? Entonces dijo, ¿qué hago? Pues una de sus hermanas, o sea, una tía mía, pues tuvo un bebé, entonces agarró pues lo que encontró, franela y órale, y así, dice, porque a mí nadie me explicó, ya hasta con el tiempo, pues ya, salieron las toallas, salieron las cótex, salieron eso, y pues ya, fue más fácil, pero dice que sí. ¿Y tú sabes, por ejemplo, si alguna de tus parientes, amigas, bueno, amigas mayores, sí, porque las ahorita sí, ya no, no, las de ahorita no, les tocó usar este tipo de instrumentos como los cinturones que mencionaban? Ay, qué no, terrible. Bueno, a ella, de lo que me platica mi mamá, no, ella ya le tocó los trapitos y mis tías también, pero no sé si mi abuela o su mamá de mi abuela o alguien, allá, yo me supongo que sí. Porque inclusive hasta, o sea, han habido tantos cambios que recordé también que no tienen nada que ver mucho con la menstruación, pero de los condones, que eran diferente material, que era cuero como de puerco o de un animal, algo así. Yo sabía de unos condones hechos a base de las vejigas de algunos animales. Sí. Sí. Bueno, pues ya limpiecitas, hombre. Ajá, sí. Y dicen que duraban mucho, que los lavaban y todo. Y los ponían. Y déjame colgarlo. Sí. Bueno, de hecho, más adelante creo que les vamos a comentar. Pero esto que dice Ale me recuerda a los famosos calzones de caucho. Que sí, también se usaron en el siglo XIX. Yo vi un dibujo, no sé si les tocó. Uh-huh. Vi un dibujo de estos famosos calzones cuando ya se empezaba a usar shorts o pantalones debajo de la ropa. ¿Calzones? Sí, sí. Pero ellos decían shorts. Este calzón iba de la cintura, uh-huh, más o menos arriba de la rodilla. Sí. Tenía como dos agujeros a los costados, uh-huh, de la pierna, porque era para que respirara, porque imagínate el caucho, cómo se te cosía todo. No, horrible. No, bueno, el caucho me suena como a plástico, pues. Sí. Entonces, se supone que el calzón este era de caucho precisamente para evitar que aquello saliera y se quedara adentro, y era pues como el abuelito de las pantaletas para la menstruación que existen ahora, ¿no? Uh-huh. Nada más que ahora no te coses. Una pequeña. No, hombre, y en tiempo de calor, imagínate. Pues ellos usaban vestido todo el año, entonces yo creo que se acostumbraban, pero imagínate, para empezar, ellas que no estaban acostumbradas a usar ningún tipo de calzón, sí, de repente tener este pedazo de plástico de la cintura a las rodillas, si uno a veces ya siente como que andas mojada o sudada o algo, sí, con estos dispositivos pequeños, imagínate con ese tipo de calzón. Ay, lo no, peor. Pobres mujeres, está de peso bajaba, sí, yo creo. Sauna, íntimo. Oye, sí, pues fíjate, todo eso lo vivimos antes de 1920. Podía sonar muy loco, pero la Primera Guerra Mundial fue lo que ayudó a que se descubrieran ya las primeras toallas o el material que se iba a utilizar para las primeras toallas. Gracias a que las enfermeras se fijaron, sí, que esas vendas que ellas tenían eran súper absorbentes, entonces dijeron, ay, creo que nos pueden ayudar. Entonces, varias enfermeras hicieron la prueba, ellas usaban en su periodo, uh-huh, ellas utilizaban las vendas así envueltas, se las ponían y se dieron cuenta que sí eran bastante efectivas. Entonces, qué chistoso, ¿no? Que algo tan tremendo trajo algo tan bueno, porque, uh-huh, es como una liberación para nosotras, sí, algo que nos permitió ya no quedarnos en casa o en estas chozas donde nos mandaban, ya pudimos hacer nuestra vida normal, ¿no? Dentro, sí, de todo. De hecho, a mí se me hace genial que ellas por intuición, sí, hicieron algo que, no sé si se acuerdan, pero hay películas gringas que hablan de adolescentes y más de alguna vez habrán visto esta escena en que un niño o una niña se caen, se abren alguna parte, tienen, uh-huh, una herida. Y estos de broma, ¿qué es lo que hacen? Agarran una toalla sanitaria y te la ponen. Ah, yo nunca me he tocado. ¿No? Okay. No, de verdad no. Hay muchas películas de adolescentes tontos. Tonto, más bien, no de adolescentes tontos, sino de estas películas cómicas. Y hacen eso. O por ejemplo, en otra película, un chico empezó a sangrar del nariz a un futbolista y le pusieron un tampón. Muy efectivo. Porque son muy absorbentes. Y lo que dices es que estas enfermeras, por intuición, hicieron exactamente lo mismo. Sí, claro. De una crisis como la guerra, vino algo tan interesante como eso. Oigan, pues vamos a un corte más ya para irnos de lleno a todo esto y cómo se crearon y tampones y copas y algo Marianita y nos trae muy interesante también. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Ya estamos de vuelta. ¿Sí? ¿Ya nos dijiste las redes, Ale? Claro que sí. Ah, ya te extrañábamos en esa parte de las redes. Sí. Ahí te va. Dijimos que en la Primera Guerra. Y se termina la guerra y... Y... Dejan de surtir... Ay, ves que me asusté. Sí, yo también, dije otra vez. Perdón, vi un poco oscuro y me asusté. ¿Qué pasa? Estas vendas que ellas utilizaban era de un material llamado celucotón. Uh-huh. Entonces, era lo que les mandaban a los hospitales y bueno, todos los centros donde ellas atendían a los heridos. Este celucotón estaba hecho de pulpa de madera y era 5 veces más absorbentes que las vendas de algodón, y también era más barato. Entonces, pues bueno, las enfermeras por eso votaron por eso, ¿no? Pero se termina la guerra y ¿qué pasa? Pues ya no lo surten. No, ya no. Porque ya no había heridos, pero sí habíamos muchas mujeres sangrando. Entonces, alguien propone que se le dé un otro mercado y pues hubo una persona que dijo, yo me atrevo, uno de los empleados, yo me atrevo, yo busco mercado, tengo que llegar hasta que los convence. Y bueno, hubo una propuesta por parte del Fondo Americano de Ayuda a los Heridos Franceses, que ellos dijeron, sí, vamos a apoyar, queremos estar en esa campaña y va a funcionar. Entonces, pues mira qué chistoso, ¿no? Que todos los heridos que probaron eso dijeron, que, yo me imagino, ¿no? Que pensaron pues en su mamá, en sus esposas, en las hermanas, que podían tener una vida mucho más sencilla. Se presenta todo el proyecto, muchas empresas dicen, no, esto está muy complicado, uh-huh. Lo que decía Sale al principio, que no apoyaban porque ajá, no. Pues, decían, no, es que ¿cómo crees? Esto es un tema... Es un mercado en el que no sí. querían meter las manos. No, y aparte ni siquiera, si el gobierno decía que no, ¿cómo iban ellos a atreverse a llevar la contra, no? Pero bueno, los ejecutivos de la empresa Kimberly Clark, ellos dijeron, le entramos. Sí. No tenemos dudas, esto va a funcionar, es algo que se necesita, y bueno... empezaron a hacer toallas sanitarias. Uh-huh. El producto tenía una textura parecida a la del algodón. De ahí surgió el ahora tan conocido nombre Kotex. Entonces se deletreaba COTTEX y ahora quedó en Kotex, con K, ¿no? Sí. Así. Entonces imagínate nada más, la primera toalla que se vendió fue en el año de 1919, en una tienda de Woolworth, no sé si se acuerdan esas tienditas, fue la sí. antes de... Yo en películas. Pero sí. fue la que antes de ¿de Walmart? De, no. Ay. Ahorita me acuerdo del nombre, pero okay. bueno, esto fue en Chicago. Imagínate tú, donde no había publicidad, donde uh-huh, la chica uh-huh. tuvo que llegar y preguntarle. Después de eso, yo sé que lo que hicieron fueron unas cajas, uh-huh. donde no tenías que preguntarle a la persona encargada de la tienda, sino que llegabas, echabas una moneda... y salía tu paquete de toallas y ya, todos contentos. Entonces, imagínate todo lo que pasamos. Sí. No, realmente una cosa tremenda. Y de hecho, por ahí sale el asunto de la mercadotecnia, que para facilitar las cosas, el nombre que decías era así como, había una campaña que decía, pídalas por su nombre, exacto, se llaman Kotex. Entonces no tienes que dar especificaciones de nada. Tú pedías Kotex, uh-huh. el dependiente ya sabía qué querías, uh-huh. ¿no? Pero qué chistoso, ¿no? Pobrecitos, ellos también así. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, llegabas a la farmacia y aunque la pidieras por su nombre, el chico de la farmacia se ponía de 20,000 colores. Sí. Todavía así como, ¡ay, qué nervioso! Sí. Y es que en ese entonces no había... todo lo que hay ahora de tamaños, flujos, colores, sí, de día, de con noche. Con alas, sin alas. Pues lo mismo que decía Ale con los condones, ¿no? Sí, Ale, deja esos temas. Nos van a censurar el programa. Son muy pornográficos. Ah, sí, ¿verdad? Muy. A ver, y de los tampones, Ale, mejor cámbiale. De condones a tampones, fíjense cámbiale. Fíjense que ya en la década de 1930 se creó el tampón desechable más parecido al que, bueno, obviamente ya se conoce, ¿no? En la actualidad. Ese tampón tenía un aplicador de cartón y únicamente era usado por mujeres casadas. Pues en esa época se creía que solo las mujeres no vírgenes podían usar este tipo de, pues, dispositivo, por decirlo de alguna manera, ya que obviamente las demás corrían el riesgo de perder la virginidad, ¿no? Al usar y por supuesto que eso era muy delicado. Imagínate nada. Ahora más. Ya no importa tanto. Ya ¿no? no te podías casar nada más por usar tampones. No, imagínate, ya, ¿cómo? Ya me quitaron lo virgen, ¿no? Bueno, fue hasta la década de los 80 que se comenzaron a usar aplicadores plásticos y bueno, los tampones desechables modernos se patentaron en 1933 con el nombre de Tampax. ¿A que sí los ubican? Y la verdad, sí. son benditos. Uno y... que se dedica a la natación, uh-huh. esas cosas vienen a salvarte la vida. Sí. sí. Pues creo que casi a todas las personas que se dedican al deporte de alto rendimiento, sí. por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, es un instrumento que les ha servido mucho. No te puede quitar el síndrome premenstrual, pero por lo menos te ayuda a poder hacer tus actividades. Y de verdad, nadie uh-huh. lo nota. Es uh-huh. algo que, eso sí, nadie lo nota. Afortunadamente. Sí. sí. Y fíjate, yo tengo un dato, Ale, que ajá. dice que a principios del siglo XXI, en los primeros 10 años, era lo más vendido, más sí. utilizados que incluso que las toallas sanitarias. Ahí va. Pero yo tengo duda sobre ese tema que trae Marianita. De la copa menstrual. Sí, eso me llena, me intriga. Sí, oye. Está muy de moda actualmente. Tío. Lo curioso es que al igual que los otros dispositivos, tiene su historia, porque también previamente se habían hecho. Pero platícanos, Mariana, ¿de qué materiales y de cómo y cómo se desarrolló esto? Pues esto se empezó a desarrollar desde 1956, o sea, ya tiene un ratito, por Leona Chalmers. Uh-huh. Ella buscó usar materiales más suaves para hacer ese producto. O sea, ya existía antes, lo habían intentado, pero eran de productos pues nada cómodos. Uh-huh. Entonces, ella como que actualizó ese producto y las primeras estaban hechas de aluminio y caucho. Que aún así no creo que sufra muy cómodo. No, a mí tampoco me suena. Pero hoy en día están hechas normalmente de silicona grado médico quirúrgico. Sí, sí. Y estas han ganado fama desde el 2010. Desde entonces se empezó a dar así como un super boom, sobre todo por el lado de la ecología, porque sí. Pues como todos sabemos, las toallas y los tampones pues contaminan demasiado. Entonces, la copa menstrual lo que hace es durar 10 años. Si la utilizas correctamente, como debe de ser, te dura hasta aproximadamente 10 años y están hechas, como ya les había dicho, tanto de silicona médica, que es hipoalergénica, como de elastómero termoplástico o silicona platinum. Todas estas son como de grado médico y completamente hipoalergénicas, esterilizadas y todo esto. Uh-huh. Y es importante saber que no puedes usar cualquier copa. O sea, tienes que ir con alguien que sea experto en eso, que te asesore, porque hay tallas según la edad de la mujer y también según si han tenido partos o no han tenido partos. ¿En serio? Sí. Por la amplitud del canal. Y también es muy importante, hay copas menstruales que son piratas. ¿Cómo crees? También hay piratería en eso. No lo comentó una amiga. Eso sí no lo sabía. No, yo tampoco. Sí, por eso siempre es importante, si vas a usar una copa menstrual, que lo compres con una persona que sea... Tienen creo que incluso como un certificado o algo así. Pues me imagino, o sea, que el grado médico. Un certificado. Sí. Esta institución. La persona está como certificada, pues aparte para poderte asesorar sobre... ¿Cómo? Porque tienes que medir tu cervix para saber de qué tamaño va a ser la copa. Ándale, sí. Entonces, pues para que te puedan explicar todo esto. Y algo que se me hizo muy interesante es que muchas mujeres dicen que al usar la copa han tenido como un redescubrimiento de ellas mismas. Porque en la copa, pues el líquido queda ahí, ¿no? Tu flujo queda ahí. Entonces tú puedes verlo y decir, ah, no sé, hoy es de color rojo. Está más café, está así. Entonces eso como que te ayuda a llevar un mejor seguimiento y a conocer tu cuerpo, que es algo que pues con las toallas y los tampones no pasa porque pues absorben el flujo, ¿no? Sí, además de que yo he escuchado que las que se dedican más a esto de círculos de mujeres y sanaciones, cosas por el estilo, incluso como dices, Mariana, como la sangre queda ahí y de alguna manera está aislada, es decir, no se mezcla con algún otro químico como en los tampones, e incluso esa sangre, por la cantidad de nutrientes que tiene, la pueden usar, por ejemplo, en sus plantas, sí, tipo macetas, como una especie de fertilizante y nutriente. Sí, algo así había escuchado. Sangre sagrada. Sí. Oye, pero por ejemplo, o sea, te decides, investigas lo correcto, vas y compras la tuya. Supongo que hay una manera de... ponerla. Aparte algo de que tienes que hacer cuando la sacas del paquete o ya está lista para usarla o... Hay tanto esterilizadores que ahí las le pones agua y se hierven, así se esterilizan. O en tu casa tú puedes tener una ollita que obviamente solo utilizas para eso. Sí, que sí. Ándale. Y ahí lo único que así de mi amor es meterla a... La comida tiene sí, tu sabor. ¡Sí, Tlali! Bueno, si existe el agua de calzón, ¿por qué no podría ser? Sí, es cierto. Ay, caramba. Perdónenme. No, no hagan eso, por favor, póngale ahí para esterilizar la copa o no sé. Una rayita, una pinturita, algo. ¿Compramos algo solamente para hervir la copa? Sí, claro. Okay. Sí, venden unos que son especiales, pero si no quieres gastar en eso, compras tu ollita y ahí la pones a hervir y con eso se esteriliza. Okay. Y mientras que tú la estás usando, no puedes durar más de 12 horas con la copa. Ah, o sea, también ahí hay un pues tiempo. Ya es cuestión como con las toallas de cada persona que se vaya adaptando. A lo mejor tú te la cambias cada 4, a lo mejor cada 6, y lo único que tienes que hacer es retirarla, vaciar el líquido y lavarla con jabón neutro y te la puedes volver a colocar. Pero sí es muy importante que no dure más de 12 horas, porque así como igual en tampones y en toallas, si duras más de ese tiempo se acumulan las bacterias y eso te puede causar una infección. Fíjate que yo lo único que sí había, bueno, dos cosas que yo leí sobre esto, fue una, que hay una forma de ponerla, o sea, que no es tan sencilla como, ay, ya, la introduje y así quedó. No, que hay una cierta forma en la que la debes de meter. Y dos, que al momento de retirarla también, o sea, que no es jalar, que porque como hace como una especie de succión, ¿no? Como un chupón. De vacío. Ajá, entonces que si solamente jalas, pues te estás lastimando tremendo. Pues se supone que por eso, tienen que asesorarte las personas que te las venden, porque la forma de aplicación y de extracción no es tan complicada, pero sí, digamos, tiene su modo, para que sea efectivo, porque si no, luego tiene uno tabús como este, yo no he usado copas, pues, pero yo tenía este tabú de si no lo haces bien, si no la extraes bien, deja todo el efecto de vacío. Yo me imaginaba así como, los que hayan visto la película de Carrie después en el baile, cuando le echan el balde de aquello. Entonces yo me imaginaba así, yo decía, es que, ¿cómo le voy a hacer en mi casa como sea, pero en un baño público? Porque tienes que saber cómo, pues para no estar precisamente haciendo accidentes o algo que te complique el uso de los dispositivos. Sí. No, yo creo que comiences en tu casa, ¿no? Así como... Y no te arriesgas a andar en la calle, como los tacones, ¿no? Sí. Te los pones primero en tu casa, ya que los dominas ya puedes salir, ¿no? Antes no. Yo creo que sí. Pues sí. Oigan, pues la verdad es que qué interesante y qué padre que ya hubo otras mujeres pues que les tocó sufrir, llamémoslo de alguna forma, todo esto, pero que ahora nos permite a nosotros ser tan libres y tener varias opciones y decidir qué es lo mejor. Es cierto esto que decía Mariana, o sea, ahora se está poniendo de moda por todo esto de cuidar el planeta y eso. Pues bueno, quizá nos atrevamos, ¿no? Algún día a probarlo y digamos que sea el mejor método que pudimos haber utilizado siempre, ¿no? Pero bueno, qué padre que ya existe esto y que día con día los materiales que utilizan son más higiénicos. Sí. Porque también yo sé que cuando, por ejemplo, los tampones, hubo un problema porque hubo muchísimas mujeres que tuvieron un tipo de infección. El shock tóxico. Exacto, entonces ahí tuvieron que, de hecho al principio las cajas decían que, no sé si ahora lo tengan todavía la leyenda, de que tuvieras cuidado y que inmediatamente le llamaras al doctor si tenías algo. Pero ahora pues ya estamos en otro nivel, ¿no? Y quién sabe, no sé, en 30 años... qué nuevo haya, ¿no? Sí. Esperemos que sí, porque justamente por estas personas, como aquella famosa modelo que perdió una pierna a causa de esto, gracias a ellas se descubrió que los coaguladores que le ponían los químicos a los tampones eran los que ocasionaban esto, además de la exposición prolongada. Sí. Entonces, desafortunadamente, gracias a ellas, se dieron cuenta de esto, le quitan este químico a los tampones y entonces ahora son menos tóxicos, ¿no? Pero así, ensayo y error, y así vamos a seguir. Ahora las opciones para gastar menos y que te duren más son, como dice Mariana, la copa menstrual, las pantaletas estas especiales y las esponjas marinas. Y las toallas que lavables también. Sí, porque también eso está regresando debido a esto de la ecología, también esas están. Yo la verdad es que con ellas sí tengo como mis dudas. Eso sí creo que no, pero probablemente algún día me atreva a usar una copa y todo les diga, chicas. Es la onda, de verdad. Oigan, pues yo quiero que terminemos el programa con una canción que nos incluye a las 4 porque es un ritmo que a las 4 nos gusta, que a las 4 bailamos muy bien bailado. Entonces, es momento de agradecer. Tenemos 30 segundos para agradecer haber estado aquí. Bueno, yo les doy las gracias por escucharnos un lunes más. Ya estamos de regreso otra vez. Espero que ya... que ya sean serio. Ya, de verdad, ya. Sí, esperemos que sí, Ale. Sí, ya. Y pues, si comieron, provechito. Espero que les haya caído muy bien la comida. Y pues les recordamos que tenemos una cita aquí el lunes a las 3 de la tarde con un tema más, obviamente interesante, como claro, el que hablamos ahora y los anteriores también. Y pues síganos en redes también. No sé qué más quiera decir, Citlale. ¿Esto pues, fue? Nada más agradecer. Nos vamos con nuestra sangre salsera. Esto fue Operación Bla Bla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, chicas. Adiós, Mariana. Bye. Bye. Thank you.